Radionauta. FM 106.3. Entre cuentos. Un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. El niño vuelve a casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, dar inyecciones. Pregunta la abuela. Habrá que internarlo, será una secuela, tendrá convulsiones. Un abrazo enorme para todos y todas. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de aquí, de la radio? Queridas amigos y amigas de también de FM Astilla, que están escuchando este programa, donde nos vamos a introducir en la literatura infantil, las buenas canciones, los buenos discos, los buenos momentos también para compartir. Mi nombre es Eduardo y ya estamos por la quinta edición de Entre Cuentos. ¿Quién diría? Diría una vecina mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Diría otra vecina mientras hace los mandados. Y sí, empezamos a principios de marzo y ya estamos casi a mitad de abril, compartiendo buen material de nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel, de nuestro espacio para chicas y chicos, el galponcito de los cuentos. Después les vamos a pasar los horarios, el tiempo que estamos, nuestras propuestas, las actividades, todas las cosas que tenemos y las ganas de hacer para este año 2012. Bueno, recién empezamos a escuchar un hermoso tema, vamos a escucharlo completo. Estamos hoy acompañados por las manos mágicas, casi un marionetista, cómo va de un lado para el otro. Utiliza los pies también, los dedos chiquitos del pie para apretar los botones de esta consola de operación que hay aquí en Radionauta FM 106.3. Estamos con Fernando, así que vamos a escuchar este tema, este hermoso tema que se llama El Niño y que habla un poco de eso, de que mucha medicina formal no se necesita para ser feliz, sino que a veces con los buenos abrazos y unos buenos besos de una madre o un padre, las cosas en la salud pueden andar mejor. Allí va. El niño vuelve a casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, dar inyecciones. Pregunta la abuela. Habrá que internarlo, será una secuela, tendrá convulsiones. Su madre pa' curarlo le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos. Trailara, trailara, trailara, con los fomentos. Sugieren los tíos mejor abrigarlo, que no tomen el frío y cuidarlo del viento. Su madre pa' curarlo le cuenta un cuento. Había una vez siete nanitos con siete camitas, siete sabanitas, siete cubrecamitas. El niño amanecido con pesadillas. El niño amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas. Trailara, trailara, trailara, trailara, y por las pastillas. Si fue algún fantasma que vino a asustarlo, poner cataplasma y darle papilla. Su madre pa' curarlo le hace cosquillas. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El médico receta, póngale un yeso. Trailara,

participamos que siempre hay alguna cosita nueva, siempre hay algún arreglo nuevo. Bueno, le falta, por supuesto, los adornos. Vamos a tener que traer un par de afiches de títeres, de festivales, para que tenga color el estudio y también la sala de reuniones. Una alegría estar aquí en Radionauta FM 106.3, compartiendo cuentos, poesías, buena música. Y vamos a compartir ahora del libro 5 más 5, es una antología, le cuento a los más chiquitos, que es una antología, es una reunión, es un grupo de cuentos, de poesías en este caso, una investigación también, que alguien se pone, se sienta y dice, a ver, este cuento me gusta, este también, vamos a hacer un librito para compartir con chicas y chicos, donde valga la pena contarles quiénes fueron cada uno de los autores. Cada cuento que dice muchas cosas, y este que te habla sobre la identidad, oh, me tirarían las orejas varios maestros titiriteros que me dicen, no, todavía no digas nada al público, espera que el público saque sus propias conclusiones, pero a veces me da como una ansiedad decirle, este cuento trata de tal cosa, es como decirle, bueno, un cuento de miedo, uno te dan ganas de decir, este es de miedo, como para que se vaya preparando el público. Y este es un clásico de Javier Villafañe, el maestro titiritero, que fue titiritero aquí en La Plata, vivió muchos años en Los Hornos. Además, tiene un par de cuentos que vamos a traerlos también. El gato y la luna, que trata, bueno, de un gato que quería comerse la luna porque pensaba que era un queso y andaba de tejado en tejado tratando de perseguirla. Y este es uno de los cuentos más, más importantes, creo. Y este cuento también lo leyeron en Marca de Radio, el día sábado, y no dijeron el autor. Yo no puedo creer un programa de tanto camino recorrido, no digan quién es el autor, y ahora sí lo vamos a decir. Los sueños del sapo, de Javier Villafañe. Y dice así, una tarde un sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz, iba a ser árbol esa noche. Todavía andaba el sol girando en la rueda del molino. Estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de 100 sapos lo escuchaban. Anoche fui árbol, dijo, un álamo. Estaba cerca de unos paraísos. Tenía nidos, tenía raíces hondas y muchos brazos como alas. Pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol. El sapo se fue, llegó a la huerta y se quedó. Se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esa tarde el sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy río. Al día siguiente contó su sueño. Más de 200 sapos formaron rueda para oírlo. Fui río anoche, dijo. A ambos lados, lejos, tenía las riberas. No podía escucharme. Iba llevando barcos. Los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto. La misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también que el río es agua, que está quieta. Es la espuma la que anda y que el río está siempre callado. Es un largo silencio que busca las orillas. La tierra para descansar también busca este río. Su música cabe en las manos de un niño. Sube y baja por las espirales de un caracol. Fue una lástima. No vi ninguna sirena. Siempre vi peces. Nada más que peces. No me gustó ese río. Y el sapo se fue. Volvió a la huerta y descansó entre cuatro palitos que señalaban los límites del perejil. Esa tarde el sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente contó su sueño. Más de 300 sapos lo escucharon. Algunos vinieron desde muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche. Un hermoso caballo. Tenía riendas. Iba llevando a un hombre que huía. Iba por un camino largo. Crucé un puente, un pantano, toda la pampa. Vi mis ojos de caballo en el agua. Me ataron a un poste. Vi una estrella grande en el cielo. Después el sol. Siempre descansando hasta que un pájaro se posó en mi lomo. No me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento y al día siguiente dijo, no me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga y les dijo a todos, no me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube y les dijo, no me gustó ser nube. Una mañana, los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron. Y el sapo respondió, anoche tuve un sueño maravilloso. Anoche soñé que era sapo. Quiso ser marcha, bolero, sonata, sonó habanera, canto de orden llenando serenata, bal chacarera, canto de orden llenando serenata, bal chacarera. Platillos, flautas y erques, hasta intento que la canten los grillos, pero sin suerte. Callada y penando, ay, ay, ay. Seré la zamba del viento, vida que anda volando. Le agradecemos a Laura y a los amigos y amigas que se están comunicando por el Facebook, por estas tecnologías nuevas que nos hacen de puentes para poder comunicarnos, estar más cerca. Y también les pasamos los teléfonos a la antigua, ¿por qué no? Es un teléfono fijo, que es el 512-1690. Y el correo electrónico, que se está usando cada vez menos, me decía un amigo, radionautafm@gmail.com. La página es radionautafm.wordpress.com y el Facebook es Radionauta, así de simple, y el Twitter es Radionauta FM. Estas tecnologías que nos ayudan a estar más cerca, a comunicarnos, a contarnos las cosas que estamos haciendo, y en el hacer también quiero compartir con ustedes algo más para los grandes, decir que este sábado, hay una peña aquí en el Olga Vázquez, en un momento tan importante del Olga Vázquez, porque estamos en la lucha por la expropiación definitiva. Y en esta peña, bueno, van a ver muchos amigos y amigas haciendo buena música, más allá que está el festival que se hace en el bosque, el festival de música folclórica. Pero la peña va a ser a las 23. ¿Y quiénes van a estar? Va a estar Jolly Campos, Pato Molina, Los Hijos del Tiempo, Seba Caire, está también los Chaya y también los Chaza, ¿no? Alpargatas y Nada Más y Fede Toledo y muchos más, por supuesto, donde va a haber un buffet, donde va a haber una barra, donde va a haber buena compañía, buena música para compartir. En un momento tan especial, decía, porque el día miércoles hay una movilización que vamos a hacer importante movilización en la lucha por la expropiación definitiva de este centro cultural. Después les vamos a contar mucho más de toda esta movida, pero a las 11 de la mañana en Plaza San Martín es la cita para marchar a la legislatura en esta gestión tan importante para que este lugar definitivamente sea de quienes lo vivimos, quienes lo trabajamos, quienes estamos acá, quienes lo compartimos. Un espacio para todos y para todas. Bueno, y seguimos aquí en Entre Cuentos, compartiendo con chicas y chicos poemas, cuentos, relatos, poesías y buena música. Así que en este hermoso disco, Nuevas Canciones para Niños Sin Sueño, esta compilación de Sebastián Monk, vamos ahora, le decimos a Fer que nos vamos al tema 6, a Zamba del Viento. Allí va. Hubo una vez una pobre zambita que no sonaba. Por más que hacía el intento, vidita, no se escuchaba. Por más que hacía el intento, vidita, no se escuchaba. Pedirle a don Visto que la prendiera, pero él no pudo tocar por lo visto algo que no era. Pero él no pudo tocar por lo visto algo que no era. Y seguimos aquí en Entre Cuentos, en esta tibia tarde. Y queremos compartir con ustedes también este concurso de relatos, La Pulseada 10 años. Si te gusta escribir y tenés entre 8 y 16 años, sumate a nuestro concurso aniversario. Contá una historia, un cuento o una crónica. Publicá en La Pulseada y ganá libros. Tenés tiempo hasta julio. Y dice el afiche, cumplimos 10 años y los queremos festejar con vos. Las bases y condiciones están en la página de La Pulseada, que es www.lapulseada.com.ar o en la redacción de La Pulseada 59, número 1515, entre 25 y 26 de La Plata. Una descansa, se queda en la casa, la otra se acerca. Un buen sueño. A gusto duerme el gato, en torno de sí mismo, de pata y lomo a cola, es él y da lo mismo. Pues se ha dormido todo, nariz, bigote y ceja. ¿Dormido todo? Bueno, de guardia hay una oreja. Eliseo Diego es quien escribió este pequeño relato, esta poesía tan bonita de este libro Poemas con Sol y Son, que es de nuestra biblioteca, el Galponcito de los Cuentos, la parte infantil de la biblioteca Héctor Germán Oestergel, que todas las tardecitas la tenemos abiertas para chicos y para grandes. Tenemos muchas novedades para contar de nuestra biblioteca, que ya ha superado los 10.000 libros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de libros! Y tarea, menuda tarea para los bibliotecarios, que tenemos que ir guardándolos, anotándolos, limpiándolos, arreglándolos y también exponerlos para que los socios y las socias de la biblioteca puedan llevárselos a sus casas, consultarlos, leerlos y contarles a todos y a todas que asociarse a la biblioteca es gratuito. Simplemente traer los datos para poder conectarnos con ellos y sobre todo, pueden sacar libros cuando quieran. Así que estamos para eso, para compartir un espacio lindo, un espacio alegre, un espacio para también construir niñez a partir de lo que hacemos. Con buena música, con cuentos, con poesías, con buena compañía. Continuamos entonces en Entre Cuentos. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. La calle de los títeres cumple 23 jóvenes años. Los esperamos a todos y a todas el domingo 15 de abril desde las 14:30. Espectáculos, talleres, muchas actividades para chicos y grandes de todas las edades. La calle de los títeres cumple años. Están todos invitados. Participación libre y gratuita. La calle de los Títeres, Avenida Caseros, 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Revista La Pulseada, 10 años. Suscríbete al 02214532516, www.lapulseada.com.ar. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Hola, soy Jessica, tengo 9 años. En el Olga Vázquez yo pinto y juego, y con mi hermana, que tiene 8 años. Yo me llamo Samila, pues tengo 8 años. Y me da algo más que quinto juego de la biblioteca. Me gusta mucho venir a este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. El amor es una pareja que se une y después se casa y capaz que se pelea. ¿Qué es el amor? El amor es muchas cosas que puede ser algo. ¿Qué cosa linda, mi amor? ¿Qué es el amor? Quererte. ¿Qué cosa linda, mi amor? ¿Qué es el amor? Amarte. ¿Qué cosa linda, mi amor? ¿Qué es el amor? Tenerte. Qué cosa linda, mi amor. ¿Qué es el amor? Besarte. Hoy como aquel día junto al mar, los dos volvemos a encontrar viejos recuerdos que nos unen. Hoy con mucho más amor que ayer, los dos volvemos a prometer amarnos mucho toda la vida. Yo me preguntando, ¿qué es el amor? Y yo quiero preguntar por qué. ¿Qué cosa linda, mi amor? ¿Qué es el amor? Quererte. ¿Qué cosa linda, mi amor? ¿Qué es el amor? Amarte. ¿Qué cosa linda, mi amor? ¿Qué es el amor? Tenerte. ¿Qué cosa linda, mi amor? Besarte. Como aquel día junto al mar, tu nombre escribo sin pensar que el mar travieso borrará. Hoy se alegra tanto mi corazón, pero no sabe que el cómo hacer, con el verano te marcharás. Qué cosa linda, mi amor, quererte. Qué cosa linda, mi amor, amarte. Qué cosa linda, mi amor, amarte, amarte, amarte. Ana, Ana, ¿vos me querés grabar? Octavio, mi primo y mi prima se enamoraron. Yo la vi el otro día cuando fui a la pileta, después se enamoraron. Hace un beso. Ana, ¿sí? Se enamoraron, es así. Vos gustaron un chico, se enamoraron. Y bueno, pero tiene otra persona ese novio, si estás en la pileta. Y acá está un chico, se enamoraron, son novios, se enamoraron. Y bueno, para grabar es eso, porque mi prima y mi primo se tiene que enamorar en la pileta, es persona eso. Si los pibes son el futuro, construyamos entre todos el presente. No a la baja de imputabilidad a los menores. Red Nacional de Medios Alternativos. Sol en los carrillos, se acodó a nuestra ventana un ángel de bolsillo, un ángel de bolsillo.

Bueno, como ves, cada semana, este es el quinto programa y cada semana invitamos a algún compañero o alguna compañera que esté en la, haciendo actividades desde lo lúdico, desde lo artístico. Y bueno, desde Los Títeres, hace muchos años que estás haciendo muchas cosas, y desde la narración también. Y bueno, para que le cuentes a chicas y chicos, ¿cuáles son tus actividades? ¿Desde cuándo estás con Los Títeres? Bueno, con Los Títeres estoy desde el año 1992, o sea que ahora en el 2012 van a ser 20 años. Y comencé con la actividad de Los Títeres como escapándome de un trabajo convencional. No nací artista, ni tengo nada de eso, solamente, bueno. Y ahí, más allá de que yo de chiquita había visto títeres, me escapaba del trabajo para ir a hacer talleres de títeres y de arte, y bueno, me quedé con Los Títeres, hice de música, de expresión corporal y eso. Me quedé con Los Títeres y después fui haciendo... seguí tomando talleres, dejé ese trabajo convencional, que estaba bien, estaba lindo, no era que... Pero bueno, quería hacer otra cosa con mi vida. Y bueno, y después ya una vez trabajando, hice la Escuela de Avellaneda, uh-huh. Hice parte de la Escuela de Teatro, antes ya había hecho de la Escuela de Teatro de acá de la provincia, y así, y... Y bueno, constantemente formándome de todas maneras, ¿no? Con distintas cosas. Y con la narración, no, con la narración soy más nuevita. Son, tendré unos 6 años, más o menos, que, o sea que todavía también, todo, estas cosas necesitan una formación permanente. Y estás trabajando acá en la región y bueno, también tuviste la suerte de recorrer varios países con Los Títeres. Sí, ahora acá estoy trabajando, estoy como... con espectáculos para adultos, que hago una combinación de títeres con cuentos, y bueno, los infantiles en distintos espacios que nos ofrece, espacios siempre independientes. Uh-huh. No estoy trabajando ni en cultura municipal ni en provincia, aunque sí el Consejo Provincial sí me otorga subsidios. Uh-huh. Y sí, a mí una de las cosas que me gusta en la vida es viajar, por eso elegí ser titiritera. Y he viajado por suerte por varias partes del continente, un poquito del otro lado del mar. Y bueno, y lugares donde, por supuesto, los títeres hacen mucha falta, siempre escuelas, centros culturales, países que están en conflicto también. Me acuerdo de tu anécdota que me contabas que, bueno, que en Colombia a veces ibas a lugares donde había armas por todos lados. Sí. Sí, Colombia a mí me impresionó eso, uh-huh. Donde lo violento está muy ahí a flor de piel, ¿no? Uh-huh. Pero con muy buena onda de la gente, un pueblo muy muy lindo, muy sí. alegre, muy muy acogedor. Pero era una cosa como que no se sabía quién era quién de golpe, de la gente que uno veía tantas armas en la calle, no tan, uh-huh. tan visible. Y bueno, y ahora en enero estuvimos en Honduras, porque somos dos en el grupo, no soy uh-huh. yo sola. Y estuvimos en Honduras y estuvimos trabajando para el Frente de la Resistencia. Y también fue una experiencia muy, muy linda, muy rica, muy buena. Y bueno, recibieron muy bien nuestros trabajos. Qué bueno. ¿Y qué tenían? ¿Centros culturales? ¿Cómo eran los espacios para niñez en este marco del Frente a la Resistencia? Íbamos, digamos, había un dinero que se distribuyó en distintos, en distintos espacios. Por ejemplo, fuimos a comunidades campesinas. Uh-huh. También fuimos a la Universidad Tecnológica, eso con el espectáculo para adultos, porque llevamos 2 espectáculos. Uh-huh. Y después se trabajaba, como la gente que organizaba, se trabajaba con lugares privados, de uh-huh. donde también ellos conseguían un dinero, eso se encargaban ellos, ¿no? Bien. Como para que podamos hacer esa gira. Y no, nosotros no pagamos nada, ¿no? Ellos. Está bien. Es mitad trabajo, mitad militancia, entonces. Claro. Como muchas de las cosas. Sí, que claro. Se hacen. En realidad es el objetivo principal cuando me dediqué, cuando decidí ser titiritera. Entonces, que creo que todas las expresiones artísticas tienen que ir por ese camino. Sí, con un compromiso social cada vez que se puede. Yo les cuento a todos los oyentes que Graciela, junto con El Pájaro, con Sonia. Con Sonia, vinieron acá a la inauguración de la sala infantil en una jornada tan importante, el 3 de septiembre, cuando arrancó el Galponcito de los Cuentos, en una jornada donde estaba inundado de chicas y chicos, yendo de acá para allá. Ellos hicieron en la sala de adultos un espectáculo muy lindo, Cuentos con Títeres, donde compartimos títeres para adultos y para jóvenes en la biblioteca Héctor Germán Westergel. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir charlando un poco más, vamos a un tema musical. Le mandamos un beso enorme a Polilla, que nos está escuchando, y a tantos amigos, también a Eve, que nos escuchó la vez pasada, bueno, que nos mandó un mensaje, mejor dicho, muy bonito, y también a otros amigos que vamos a ir nombrando a lo largo del programa, entre ellos Estefanía, que hoy iba a tratar de escuchar el programa. Así que continuamos con la buena música. Con sus despojos, librados al antojo de mis menguantes. Dirán que fui el desvelo de los más sabios que estudiaron el cielo para acercarme y así poder besarme aquí en los labios. Si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas, sepan que no es de malo, es que estoy muy sola. Las estrellas, aquí pasó la luna y dejó su huella. Llorándome en la arena sus infortunios, y yo muy de pleniluño, toda de plata. Dirán que he despreciado las sus mil glosas, que el poeta enamorado verso en sus rimas. Soy luna que lastima de tan hermosa. Si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas, sepan que no es de mala, es que estoy muy sola. Aquí pasó la luna y dejó su huella. Y continuamos aquí en Entre Cuentos, en esta tibia tarde de otoño, aquí en Radionauta FM 106.3, con muy buena compañía. Estamos en la compañía de Graciela, que, bueno, hablamos recién fuera de micrófono, tratando de ponernos un poco al día desde lo artístico y poder también, bueno, una de las cosas que no pudimos hablar todavía es que se viene el aniversario de la calle de los títeres, ¿sí? Que hicimos una pequeña cortinita que después la van a escuchar, donde, bueno, la calle de los títeres es una cooperativa de servicios culturales que queda en Barracas, en Buenos Aires, cerquita de Constitución, a unas 8 cuadras, en donde hay actividades, funciones y talleres para chicas y chicos de todas las edades y que tienen la característica de ser de muy linda calidad y a su vez gratuitas. Entonces es una buena excusa para ir a Capital, Capital Federal, la Cava, como le dicen ahora, qué nombre, ¿no? Y poder recorrer un poco el barrio de Barracas y participar de un espacio tan lindo, colonial, donde hay tanta actividad cultural, que es en la calle de los Títeres, los días sábados y los domingos a partir de las 15. Y bueno, compartiendo aquí con Graciela, no solamente lo que hace a la gestión cultural, las idas y vueltas de los que hacemos títeres, sino también ahora ya en el micrófono abierto, estábamos hablando de sus viajes y tiene que ver con dos escenarios que no sé si alcanzamos a hablarlo mucho, de tus viajes a Cuba y a México. Y estaría interesante que le cuentes a chicas y chicos lo que fue tu el espacio de títeres, tu recorrido de títeres ahí en Cuba y en México, seguramente con características diferentes en cada país. Sí. En Cuba, en uno de los viajes, fui invitada a un festival. Uh-huh. Y a mí Cuba siempre me gusta ir a Cuba. A todos, ¿no? Pero bueno, ahí lo interesante fue que ese año el festival se hizo en un pueblito. Uh-huh. Un pueblito ahí donde no van los turistas. Entonces fue muy mágico ver, por ejemplo, todo el pueblo participó. Todo. ¿Cómo se llama el pueblo? Fomento. Mirá, zona, está en la provincia de Santi Espíritu. Uh-huh. Y bueno, obviamente pedía, no era exclusivamente de títeres, era de teatro el festival, de teatro en general. Y bueno, estuvimos en bibliotecas, estuvimos, a mí me invitaron para ir a las villas, pero no, al fin no se dio, de ahí mismo en el festival. Y ahí mismo en el festival fue donde nació lo de Honduras, porque ahí conocimos a los compañeros hondureños, que ellos a su vez organizan festivales en Honduras. No, en el año 2009, esos compañeros hondureños que hacen teatro callejero, uh-huh, nos invitaron a su festival. Justo coincidió que yo tenía mucho trabajo acá y también coincidió que ellos tuvieron el golpe, así, claro, que se suspendieron las actividades. Por eso digo que nació en Cuba, y este año, como nosotros íbamos al encuentro de Teatro del Oprimido en Guatemala, le dije que si me podía programar por ahí, y bueno, en realidad me programó mucho más de lo esperado, y bueno, para cumplir un sueño. Y eso fue lo de Cuba, ¿no? ¿No querías preguntar algo? De México te quería preguntar. De México no, de México fue de forma particular, porque había una compañera que vivía allá y bueno, entonces quedé en ir a visitarla, una visita de, uh-huh, de una amiga y que por ahí conseguía unos espacios. Siendo que ya era un hecho que yo iba a ir para México, empecé a escribir a compañeros de México. Sí. Y así fue que en Oaxaca me consiguieron programar en escuelas. Y también una experiencia, todo lo que he recibido en los viajes es todo mucho más de lo que yo esperaba, de lo que yo suponía. Y una devolución, bueno, los pibes, los chicos siempre devuelven, ¿no? Sí. Y los chicos son igual en todas las partes del mundo, eso. Son pueblos, los pueblos del continente acá son pueblos muy cariñosos, sí, además, muy, ¿no?, afectuosos en todas, sí, partes. Sí, sí. Así que bueno, más que nada fue la experiencia en Oaxaca y después quise tener experiencia en la parte de Chiapas. Uh-huh. Y no se dio porque no hubo el tiempo suficiente para organizarlo bien. De todas maneras fui a Chiapas y bueno, quiero volver. Es una buena excusa cuando una Cuando pasan esas cosas, que hay lugares que al final no se pueden ir por determinada situación, bueno, es una buena excusa para volver. Claro, sí, sí, siempre digo que voy a volver. Está muy bien, está muy bien. Te decía que pensaba recién mientras hablabas de Honduras que fueron varios compañeros de Argentina a lo que es el Festival de Teatro del Oprimido. Conozco un amigo que se llama Darío Leiva, que fue para allá, que es un fan del Conejo Buñuelo, que siempre pregunta por el Conejo Buñuelo. Y sí, es una movida muy importante que de alguna forma también nos marca un poco, nos da una idea de cómo es la resistencia allá en Honduras, qué cosa fuerte, ¿no? Esto del golpe, esto de la opresión allá, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, lo de Honduras es, creo que toda Centroamérica está muy caliente, toda. A Guatemala, por ejemplo, vi un pueblo muy deprimido. Honduras no, pero realmente, así para hablar en crudo, se están matando, así, no. Y hacen falta estas cosas, ¿no? Y hacen falta y hay que ver cómo, por ejemplo, cuando fuimos a las aldeas campesinas esas, las ganas, los jóvenes, las ganas de trabajar por haber visto una función de títeres, qué es lo que podían hacer ellos mismos ahí en sus aldeas, ¿no? Y pedir talleres, no solamente de títeres, sino de arte en general. Evidentemente es una vía a la libertad, ¿no? Muy bien. Bueno, es una buena excusa para volver a invitarte, porque creo que te quedaron muchos viajes por relatar, muchas cosas de las que haces acá en la región también por contarnos. Así que bueno, vamos a un tema musical de este bello compact, Nuevas canciones para niños sin sueño, y seguimos aquí con Graciela. Estrellita de al mago Baltasar, que el camino hay que tomar para ir a Jerusalén. Estrellita el semáforo azul que está en Milán hizo algo extravagante. De golpe, todas sus luces se tiñeron de azul y la gente no sabía cómo comportarse. ¿Cruzamos o no cruzamos? ¿Esperamos o no esperamos? Por todos sus ojos, en todas las direcciones, difundía la insólita luz azul, de un azul tal que en el cielo de Milán no se había visto jamás. A la espera de entender algo, los conductores alborotaban y tocaban la bocina. Los motociclistas hacían rugir el caño de escape y los peatones gritaban: «¡Usted no sabe quién soy yo!». Y los chistosos decían sus gracias: «El verde se lo habrá comido el intendente para hacerse una quinta en el campo. El rojo lo habrán utilizado para teñir a los peces. Con el amarillo, ¿saben lo que hacen? Diluyen el aceite de oliva». Finalmente, llegó el guardia urbano y se puso en el medio del cruce para dirigir el tránsito. Otro guardia buscó la cabina de señales para reparar la avería y cortó la corriente. Antes de apagarse, el semáforo tuvo tiempo de pensar: «Pobrecitos, yo les había dado la señal de vía libre para el cielo. Si me hubieran entendido, ahora todos sabrían volar. Pero quizás les ha faltado valor». El semáforo azul, de Gianni Rodari. Un cuento de Gianni Rodari. Y bueno, de esta forma vamos despidiéndonos aquí en Entre Cuentos, con la presencia de Graciela, con la operación técnica de Fernando, y un abrazo enorme y un beso grande para Ailín, que está en Bariloche, que escuchando el programa seguramente, o por ahí lo escucha más tarde porque está en la feria artesanal, y con un programa y un tema más que todo pedido por ella, que de una artista que los dos admiramos, que es Magdalena Fleitas. Así que un beso grande a Ailín y será hasta el próximo lunes a todas y a todos. Chau. Sentarme en la arena a mirar el río y escuchar su voz fresca y dulce que me hace soñar. Él me cuenta lo que se siente venir de tan lejos y que su destino desde chiquito siempre fue viajar, que en su cauce lleva misterios de todos los pueblos que bañan sus aguas mansas y oscuras en su largo andar, que su compañera la luna sabe su secreto, que lo arrulla y guía en la noche con su claridad. Y se enamoró de la luna llena que baila de plata en la noche más.